Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy os quería hablar de algo relativo a la federación de Mastodon y también de mi servicio Castopod. En un principio, en Mastodon, lo que os quería hablar es de una opción que yo creo que se cambió no hace tanto tiempo, de que cuando contestas a alguien que pone una publicación en modo público, si tú tienes una cuenta protegida y le contestas, pues el mensaje sale como cuenta protegida, es tuya. Es decir, que solamente lo leen tus seguidores. Pero antiguamente, cuando alguien, por ejemplo, ponía un mensaje en modo público, aunque tú tuvieras tu cuenta con candado o protegida, solo para seguidores, si le contestabas a ese mensaje en modo público, tu respuesta salía también en modo público. Y bueno, entiendo o quiero entender y supongo que todo vendrá para respetar más la privacidad del que quiera la cuenta solamente postear para seguidores y no para todos los demás. Quiere su cuenta más protegida, más privacidad y supongo que por ahí habrá venido el cambio. Pero ¿qué problema hay con esto? Bueno, el problema, yo esta parte la veo bien. Ahora viene el problema. El problema es que en Mastodon, y quien dice Mastodon dice cualquier otra plataforma, ¿no? Del Fediverso, surgen hilos. A lo mejor alguien publica algo, otro le contesta y al final empieza a contestar tantísima gente que se forma un hilo completo. ¿Y qué ocurre? Pues que hay mucha gente que se ha quejado de que a lo mejor el que puso el primer mensaje lo puso en modo público. Y las siguientes personas que han ido contestando, muchas de ellas tienen la cuenta protegida. Es decir, que solamente publican para seguidores. Y claro, si tú no sigues a estas personas, pues no te estás enterando bien de qué va el hilo. Porque uno que pone algo en modo público, el otro a lo mejor le ha contestado algo que tú no puedes leer y luego el mismo vuelve a contestarle al que tú no puedes leer. Y entonces estás viendo ahí algo que dice, bueno, que es. ¿A qué viene este mensaje? ¿A quién le está contestando? Y no te estás enterando del hilo. Entonces esto ha llegado al punto de que hay personas que incluso piensan en no seguir a los que tienen candado o a los que tienen cuenta solo para seguidores. No sé, a mí me parece un poquito extremo, pero bueno, cada uno tiene su propia opinión, porque hombre, si yo, por ejemplo, yo soy uno de los que tengo la cuenta con candado o solo para seguidores, si yo quiero conservar mi privacidad, pues bueno, por culpa de un hilo no voy a quitar esta protección que tengo en mi cuenta. Y voy a postear a partir de ahora todo en modo público, ¿no? Lo que sí sería más lógico sería que si hay un hilo y yo veo que el hilo ha empezado en modo público, que cuando yo lo conteste también en modo público. Es decir, que cambie el modo de publicación mía. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de la gente no se va a acordar, ni se va a fijar, porque tú estás leyendo muchísimos mensajes y de pronto ves uno que te gusta y contestas. Y tú no te fijas si viene de un hilo, no viene de un hilo, quién empezó el hilo, si lo puso en modo público o en modo privado. No, es que no te vas a fijar. Por lo tanto, lo veo difícil. Entonces, la pregunta es, ¿deberíamos volver a cómo estaba al principio? De que si alguien pone algo en modo público, contestes tú como le contestes, siempre va a salir en modo público. Y si alguien pone algo en modo privado, cuando tú le contestes, también saldrá en modo privado. ¿Debería ser esto lo correcto? ¿Por qué se cambió? No sé si alguien lo sabe, no sé, igual se lo propusieron algunas personas a Eugen, el desarrollador en GitHub, que es donde tiene lo de Mastodon, y igual él pues decidió que sí, que era buena idea. Es que no tengo ni idea de cómo fue esto. A ver si alguno lo sabe. Y bueno, pues ahora voy un poco a lo de Castopod. En Castopod, como sabéis, el servicio donde tengo el podcast, que estáis escuchando ahora mismo, pues tiene una cuenta directa para el Fediverso. Y la gente puede seguir esta cuenta. Que la cuenta, bueno, ya sabéis cuál es, ¿no? Podcast, C3PO, C3PO.rocks, con la cuenta C3PO, es decir, arroba C3PO, arroba podcast.C3PO.rocks. la podéis seguir, y entonces cada vez que yo publique un episodio o algún mensaje desde Castopod, os va a salir y lo podéis leer. ¿Qué problema hay también? Bueno, más que un problema es que no sé, que bueno, que Castopod ya ha hecho suficiente con por lo menos poner cierta federación en el Fediverso, pero no es algo completo. Quiero decir, cuando alguien contesta a ese mensaje del episodio para opinar, por ejemplo, del episodio, pues bueno, en la web de Castopod, donde yo tengo el servicio, mi web, pues sale la respuesta. Que curiosamente, y a esto iba, yo, por ejemplo, que tengo la cuenta protegida, cuando hago un comentario en Mastodon con mi cuenta de C3PO, que es una cuenta protegida y solo para seguidores, sin embargo, Castopod, como siempre, publica en modo público, ahí sale mi respuesta en la web. Aunque yo haya publicado solo para seguidores, queda ahí en la web de Castopod. ¿Por qué? Porque sigue el método antiguo. Si Castopod publica en modo público y yo contesto, pues mi respuesta sale en modo público. Y se puede seguir el hilo directamente en la web, pinchando, ¿no? Sale el número de respuestas que tiene, pincha y vas pinchando una y otra vez, una y otra vez, y vas leyendo las respuestas que se han ido formando. Es decir, ahí sí se respeta ese hilo. Yo no sé si en otras plataformas como Pleroma, Friendica, Miskey o cualquier otra, se sigue respetando esta forma antigua, ¿no? De respuesta, o no. O usan ya la que usa Mastodon desde hace un tiempecito hasta ahora. No lo sé. Y también el problema de Castopod, a lo que iba, es que, claro, yo no puedo contestar directamente desde Mastodon a quien le manda una respuesta a la cuenta de Castopod. Entonces es un poco latoso. Tengo que volver a hacer login en Castopod, buscar el episodio, buscar el mensaje y desde allí pincharlo y en la casilla en blanco responder. Y es un poco lata. Por eso muchas veces cuando veo una respuesta a mi cuenta de Castopod del podcast, lo que hago es que contesto con mi cuenta de C3PO. Espero que no os moleste, pero es que es mucho más cómodo. Si ya estoy logueado como C3PO continuamente, no voy a ir ahora a abrir otra web, loguearme de nuevo, contestar un mensaje. Ahora, muchas veces sí lo he hecho, ¿no? Pero bueno, por norma general suelo contestar como C3PO si lo veo. Y si no lo veo y hago login en Castopod y lo veo allí, pues contesto desde allí directamente. Y bueno, pues esto era lo que os quería comentar, que curiosamente en Castopod sí se conserva la forma antigua de los hilos y de las respuestas, pero en Mastodon no. ¿Y tú usas alguna otra plataforma? ¿Usas Pleroma, Miskey, Friendica, GNU Social o otras? Me gustaría saber si se sigue conservando esta forma nueva de respuesta o la antigua. Y nada más. Hasta aquí el episodio. Un saludito y hasta otra.